Se jugó una nueva fecha del campeonato de la primera división liguista. En la fecha número 12 hay que decir que ganó Alianza de visitante frente a Tolosano y de esta manera quedó como único puntero. Sí, cambió la punta y se fue para el barrio El Retiro, que ahora lidera la tabla de posiciones con 26 puntos. En la B, Tricolores ganó pero no pudo dar la vuelta. Esperará hasta la última fecha, el fin de semana que viene, para ver si se corona campeón o no de este torneo apertura de la B liguista. Para el informativo regional informó Sergio González.